Crónicas del Barrio. Capítulo 5. Lao Li. ¿Tú eras Lao Li? ¿O eres Lao Li? Tú volaste por los cielos, desde la tercera cuerda, antes de que llegaran esos luchadores maromeros, simplones y patéticos que necesitan de colchas en el cuadrilátero. Esos chamacos que se sienten estrellas porque salieron en la televisión unos momentos, que se meten cuanto pueden para embrutecerse los nervios, para sedar los músculos, para no sentir el chingadazo en el lomo luego de una mala caída. ¿Tú eras Lao Li? ¿O sigues siendo Lao Li? Con tu traje blanco e inmaculado, con la máscara envuelta en esa cinta negra y larga, fuiste el primero en crear el concepto de luchador karateka. Tu nombre lo anunciaba. Todo lo que vino después fueron pobres imitaciones de la primera vez que te vieron con los ojos blancos, destellando como bombillas, ojos que no eran humanos porque tú no lo eras. Tu mirada aterraba a los nuevos, infundía respeto, veían a un demonio a punto de ser liberado. Un demonio técnico que se subía al cuadrilátero y miraba a todos con los ojos abiertos en un blanco profundo. Atisbabas al público para que no olvidaran tu mirada, para que les quedara claro que no verían nada igual, aunque los pupilentes te irritaban, o se te movían por un idiota inexperto que te pegaba de más. No dejabas de verlos, no podías dejar de verlos. Querías que recordaran al gran Lao Li, al demonio blanco, al karateka primigenio. Buscabas hacer contacto visual con los hombres que gritaban a todo pulmón, ¡mátalo al culero! Recorrías el rostro de las mujeres enardecidas que gritaban, ¡defiéndete, cabrón! Pero a nadie parecía importarle, solo a los niños, a quienes les quedaron grabados tus ojos en la memoria. Tú eras Lao Li, y ahora vete ahí, temblando de miedo, con el corazón golpeándote como piedra, con las ganas de orinarte de nuevo en tu pantalón kaki. El espejo quebrado que cuelga en el baño te delata, te exhibe burlonamente, sabe quién eres, con la panza hinchada, con el rostro lleno de arrugas y las patillas repletas de canas. ¿Qué te pasó, Lao Li? Antes no hubieras necesitado comprar un revólver para protegerte o escabullirte entre las sombras y los escombros como una rata. Atrás quedaron las épocas donde salías con tu identidad real o era tu identidad secreta. Ya no existen esos días donde caminabas de vuelta a tu casita luego de un día de trabajo, sosteniendo el maletín de cuero, con el saco en el hombro mientras contemplabas ese circo al que les llevaste agua para que dejaran de estar chingando, para que la gente te reconociera como su líder. Pero nadie dijo nada, como si se hubiera solucionado mágicamente y las cacas hubieran dejado de estar regadas por la avenida, solo porque sí. Ni un gracias, ni un pinche gracias te dieron, Lao Li. Fue ahí que descubriste que los elefantes también se reían de ti a tus espaldas, como los chamacos mugrosos que al verte pasar murmuraban, ahí va el ingeniero, es Lao Li, en su oficina tiene la máscara. O las señoras que cuchicheaban, el ingeniero se está cogiendo a la Claudia. O los hombres a los que los pensamientos se les escurrían esas miradas que te acechaban mientras caminabas orgulloso hacia tu casa. Sí le rompo su madre a Lao Li. Sabes que pensaron, pero nadie se atrevió a comprobarlo. Porque en ese entonces te temían. Sí, eras el ingeniero, pero por dentro sabían que no se iban a enfrentar al ingeniero, sino al demonio blanco, que de una patada les podría reventar los dientes, que de varios puños de dragón les haría pedazos las costillas, y eso sin usar los chacos, ese par de chacos que colgaban arriba de tu escritorio, Lao Li, esos que ahora miras con tristeza y desesperación mientras guardas el revólver en el maletín y te asomas por la ventana sudando. Ya se fueron, Lao Li, o prefieres que te diga ingeniero y te hable de usted, porque al parecer Lao Li está sepultado desde que envejeciste. Ya se fueron, Lao Li. Ya se fueron, ingeniero. Ya no debes temer. Solo vinieron a dejarte claro quiénes mandan, quiénes administrarán ahora lo que hace años reclamaste como tu mercado. No te van a matar, ingeniero, ¿cómo crees? Solo es un cambio de administración. Además, tú llevabas más de 2 décadas siendo el dueño de las rentas, sin mejorar nada. Los mismos locales mal hechos, sin agua, con el piso lodoso. Años sin construir nada nuevo más que los juegos para niños que terminaron destruidos, repletos de basura y plástico. Ahora las bolsas de basura cuelgan de los columpios. La resbaladilla oxidada y filosa sirve para detener las tablas de un segundo nivel en el mercado que nunca se construyó. Ese segundo nivel prometido que tuvo su inauguración, ¿te acuerdas? Cuando inauguraste las escaleras de concreto que dirigían al segundo nivel. Como buen político hiciste toda una ceremonia con comilona donde prometiste el crecimiento del mercado del que solo se hicieron esas escaleras. Esas mismas donde viste sentarse por primera vez a los chacales cuando eran unos chamacos. Sin querer les construiste su trono, haciéndoles imaginar que podían gobernar todo el barrio, incluyendo tu mercado. Quizás si lo hubieras terminado, qué va, empezado el segundo nivel, los chacales no hubieran crecido con la idea de algún día quitártelo, como lo hicieron cuando entraron a tu oficina, con las pistolas bien aferradas al cinturón, riéndose de tus fotos mientras les dejaban caer la ceniza del cigarro, mostrando sus dientes chuecos y amarillos a cada carcajada, sujetando tus trofeos de karate, poniéndose tus cintas negras en la cabeza y gritando como una mala imitación de Bruce Lee. ¡Uah! Berreaban con las cintas, dándoles vueltas en sus cabezas con los pelos parados. ¡Ya! Respondía otro de ellos, y tiró una patada al aire que reventó tus fotos, con ese candidato presidencial al que mataron y recuerdas con nostalgia. Rieron, Laoli, mientras se burlaban de ti. Rieron hasta que te dejaron claro que tenías los días contados y no les entregabas el control del mercado. Tú sigue cobrando la renta y haciendo como que haces, como todos estos años. Nosotros nomás venimos por lo nuestro y ya, ¿ah? Había dicho el líder de los chacales, de quien tomaban su nombre, el chacal. Ese mismo chamaco que hace años te vio como Laoli, ingeniero. Ese chamaco que pasaba las tardes con el Medusa y el Cachetes, sobre las escaleras que no llevaban a ningún lado. Ese escuincle al que entretuviste como Laoli, creció y ahora te puso la pistola en los huevos, ingeniero. Y ahora debes entregarles la renta cada mes. Y ahora debes permitir que construyan lo que quieran. Que vuelvan los jardines un estacionamiento por el que cobrarán para que no les pase nada a los autos del barrio. Porque así le pasó a tu carro, ¿no, ingeniero? Le rompieron los faros, le robaron las llantas, le quitaron los espejos. Eso le pasó a tu auto, porque creías que aún respetarían a Laoli. ¿Pero qué crees, ingeniero? A nadie le importa un carajo ya Laoli. ¿En qué momento abandonaste la máscara y una más pesada cubrió tu rostro? Una avejentada, una jodida y cansada. Ahora eres el Inge. Ahora ya no produces miedo. Ahora ya no te vitorean. Les importa un carajo lo que hagas o lo que pienses. Tu partido perdió fuerza, ingeniero, y tu única herencia, lo único que te dejaron fue la administración de ese mercado. Ese que fue un premio por tus años de fiel y obcecada militancia política. Ese que te dieron cuando eras Laoli y un brillante ingeniero, un político con futuro prominente. Te mandaron a hacerte del poder en la nada, en tu mejor momento físico, mental y político, cuando rompías caras y urnas, cuando dabas la mano en el cuadrilátero y en la sede nacional del partido. ¿Cómo puedes dejar que te arrebaten el mercado? Tú eras Laoli, cinta negra, el demonio blanco. El chacal te admiraba, el cachete se metía a escondidas a tu oficina y le decías que Laoli era tu amigo, que lo conocías desde que eran jóvenes, que un día lo ibas a invitar para que lo conocieran. Les contabas a esos mismos que te amenazaron de muerte sobre el duro entrenamiento de Laoli, sus pasos en Japón, en China, en Tailandia y Los Ángeles, donde aprendió los movimientos espectaculares del karate, donde dominó los puños del dragón partiendo bambús, piedras y escapando de tigres. Les contaba sobre los maestros de Laoli, viejos sabios escondidos en montañas antiguas, quienes decidieron entrenarlo una vez que superó los retos para hacerse digno. Laoli, quien rescató una aldea tailandesa de la tiranía de los grupos armados comunistas, a quien erigieron como líder, pero era una responsabilidad que no podía aceptar, pese a que se había enamorado de una chinita, hija del líder de la aldea. Laoli, quien participó en varios torneos a muerte, donde su mejor amigo, un gordo gringo entrenado en las calles, quedó en silla de ruedas luego de que un malvado japonés lo rematara con saña. Pero Laoli juró vengarlo, y en la final de ese torneo clandestino, con los puños llenos de vidrios, con la sangre nublándole la visión, hizo un split perfecto que lo mandó a la lona. Como esas docenas de historias más que les contabas, Laoli, sin darte cuenta de que esos niños luego tendrían televisión. Verían las películas de las que te robaste las historias para darte dramatismo, para sentir un poquito la gloria que nunca tuviste, porque nunca existió. ¡Qué mezquino, Laoli! ¡Qué jodido, ingeniero! Pensabas que los niños pobres iban a ser siempre niños y pobres, que no crecerían pensando que les mentiste. Porque eso fue lo que te enseñaron en la política, a inventar historias, a construir héroes, a creer que los niños con el moco terroso serán adultos fieles a ti, porque les regalaste una pelota de plástico, porque les conseguiste boletos para el circo que todos ya habían visto. ¡Qué soberbia la tuya, Laoli! Pensar que los jodidos lo iban a estar siempre, que nadie se daría cuenta de que tenías dos casas y que de esas, la del barrio nunca te interesó habitarla. Solo era de mientras, en lo que te decidías abandonarla. Pero el tiempo pasó, ingeniero, y te hiciste viejo, y te crecieron los hijos, los reconocidos, los no reconocidos, y los que creías que eran como tus hijos, esos que ahora te tienen aterrado, porque por primera vez te diste cuenta de la terrible verdad. Si Lao Li ya murió, el que sigue, inevitablemente eres tú. Pero ¿cómo abandonar tu mercado, Lao Li, al que dedicaste más de 2 décadas? Tu herencia, tu negocio, tu vocación autoimpuesta, ese mercado con su aroma a verduras, a hojas de tomate, a pollo crudo y tortillas recién hechas, con las moscas revoloteando la carne y los pedazos de chorizo, con el aroma a suero de queso que se escurría hasta el piso de lodo, tu mercado, el patrimonio público con el que te reconocieron tu fervor casi religioso al partido, tu mercado, ingeniero, que ahora solo lo es de nombre, porque ya todo el mundo susurra en los pasillos la verdad, que le pertenece a los chacales, y tú solo eres una fachada, el gerente sin sueldo, el ingeniero que todas las mañanas camina por la avenida mientras escucha los murmullos. Y no recuerden que tú hiciste cosas, sí pintaste con las ganas de organizarlos, sí vino Lao Li a pelear como lo prometiste para divertir a los niños, llevaste luchas, ingeniero, para el día del niño, para el día de la madre, antes que nadie, antes de que llegaran los cheroquis a desplazarte. Luchadores que salían en la tele, cuando todo mundo ya tenía tele, con sus atuendos llenos de plumas y su piel morena imitando a la roja. Hiciste eso, pero ya nadie lo recuerda, ya nadie te recuerda, Lao Li. Por eso sigues con el revólver en la mano, tembloroso, con el estómago hecho mierda, ya te orinaste de nuevo, ya no sabes qué hacer, Lao Li, porque no puedes pedirle ayuda a tus locatarios que te odian por no mejorarle sus locales. No puedes rogar clemencia a la gente que te desprecia y señala por corrupto, porque al presupuesto le pellizcaste un poquito, porque en tu mente envilecida por el poder de los puños y el que te daban las urnas, los pobres e ignorantes se iban a quedar igual para siempre. No puedes pedirles ayuda a tus amigos políticos porque ya no son nada, porque tu partido te dejó morir solo cuando perdieron la presidencia. ¿A quién le importa un líder local que nunca logró nada? No fuiste diputado, Lao Li, y te vinieron a imponer uno. No fuiste burócrata de alto nivel, ni siquiera consejero de nada. La señora sin educación creció más rápido. Ahora es la operadora de la diputada. Otra señora igual de ignorante, igual de mal hablada, sin educación, sin título universitario, sin cinta negra, pero con todo el apoyo popular que solo aparecía en tus sueños. Porque tú apostaste por los niños, Lao Li. Y esos niños no tardan en irte a buscar a tu casa si no les tienes sus dulces. Porque tantos años de verte comer bien, de verte embarnecer a ti y a tus hijos, con el dinero que no te pertenecía, hizo que se les antojara tan bien. Y ahora quieren dulces caros, ingeniero, no de esos baratos que les regalaba Lao Li. ¿A quién le puedes pedir ayuda, Lao Li? Ni las señoras chancludas que tanto odias te van a ayudar. ¿Sabéis que hay acuerdos tácitos entre las mujeres del barrio? Tienen una moral que se amolda a las circunstancias. Moral de gelatina, les decías en tus tibios discursos, sin darte cuenta de que no les agradabas desde el inicio. Que se vaya el pendejo ingeniero, que venga Lao Li a entretener a los chamacos, pensaban. Porque una vez que se enteraron de tu doble casa, de tus dobles hijos, de tu doble sueldo, a nadie le importaba tu doble identidad. Su moral de gelatina se hizo dura en forma de cuchillos. Porque rompiste una regla no escrita del barrio. A una mujer se le puede abandonar en cualquier momento, pero no cuando está enferma, ingeniero, y usted lo hizo. Usted lo jodió todo por escapar de ver la muerte directamente a los ojos, porque el aroma del cáncer es más pestilente que el de la mierda, porque en los lamentos del moribundo uno halla sus propios temores. Por eso escapaste. Quizá cuando regresaras todo habría mejorado mágicamente, y tu esposa te recibiría con los brazos abiertos y el útero curado, nuevo y reluciente. Esa hermosa mujer a la que le prometiste ser la primera dama de algo y solo pudo aspirar a ser la mujer del ingeniero, primera dama del mercado, reina de los tomates y el pollo aplanado, esa mujer que se enamoró de Lao Li, de sus ojos blancos que la cegaron, tu único triunfo en la vida y la dejaste morir sola, Lao Li, mientras pasabas las noches refugiado de la muerte en los brazos de otra mujer. No puedes pedir ayuda y lo sabes, Lao Li, lo sabes, ingeniero. Solo te queda salir de esa oficina enfrente de la tortillería y rogar porque los chacales hayan ido. Pero sabes, Lao Li, que el mal nunca se va, aunque tengan a un demonio blanco enfrente de ellos. El mal siempre existirá, tú lo combatiste. ¿O solo era una de tus tantas historias y siempre fuiste uno de los malos? Regresas a tu casa con los recuerdos de tus mediocres hazañas, cargando tus chacos, las fotos y los recortes de periódico al lado del candidato que pensaste que iba a cambiar al país y con ello tu suerte, con el único cinturón que ganaste y las cintas de karate de tu juventud, regresas a tu casa y no hay nada, no hay nadie, te han abandonado tus hijos, tu amante, tu esposa, solo te quedaba el mercado y te lo han arrebatado unos chamacos a los que no puedes enfrentar. ¿Cómo quisiera ser 20 años más joven? Que el tiempo no te hubiera encorvado, que la bala no hubiera perforado la cabeza de tu candidato. Con esa edad hacías añicos a los chacales, los desarmabas y los entregabas a tu amigo en la procuraduría de la ciudad, donde les darían su calentadita y los meterían a la cárcel acusados de lo que se te diera la gana. ¿Cómo quisieras que no hubieran crecido, que la nada siguiera siendo la nada, donde gobernaste sin nombramiento por un breve tiempo, donde las mujeres te agradecían coqueteándote y los niños te admiraban, esperando una nueva historia de Lao Li, como cuando se encontraba su hermano gemelo malvado, o cuando fundó su dojo y fue destruido por unos motociclistas? Tú eras Lao Li y ahora vete ahí, temblando de miedo. Has guardado el revólver y piensas dormir con él bajo la almohada, mientras piensas en soluciones y te preguntas cómo dialogar con los chacales. Si recién habían mandado al hospital al Púas solo porque les debía la droga con la que ellos mismos lo enviciaron. ¿Qué te espera a ti, Lao Li? Si no les pagas, si no les tienes la cuenta, no puedes escapar. ¿De qué vas a vivir? ¿A dónde irás? En la otra casa tampoco te quieren, ingeniero. Así que mejor piensas y piensas y piensas toda la noche, hasta que descubres que estabas actuando como un luchador, como el demonio blanco, como si ese fueras tú. Pero ese no eres tú, ¿verdad? Te preguntas y dejas el revólver debajo de la cama mientras los ojos se te cierran. La edad, Lao Li, la edad te venció. Nadie más pudo, solo el tiempo. Tú eras Lao Li y ahora vete ahí, contando el dinero de los chacales, ayudándoles con sus finanzas, entregándoles la cuenta de los locales. Los pocos contactos que te quedaban te sirvieron para hacer tu negociación. Les ofreciste legalizar lo ilegal, los locales en forma, todo el terreno del mercado a su nombre. No tuviste que inventar nada, ingeniero, ya lo habías pensado hacer para ti, ¿no? Legalizar tu herencia política. Pero entre la desidia y la flojera, no conseguías los testaferros necesarios, esos que los chacales tenían de sobra. Así sus mamás, sus hermanos y uno que otro primo, de repente heredaron locales que volvieron casas, ampliaron el estacionamiento, construyeron nuevos negocios, fachadas para sus negocios reales. El mercado por primera vez lució como lo imaginaste, Lao Li, con su segundo nivel, con el piso de concreto, con la numeración en las rejas. Ya podían abrir de noche porque las nuevas lámparas lo permitían, aunque el privilegio de la luz no era para quienes compraban en el mercado, sino para los que compraban en el otro mercado, ese que dejaba más que los tomates, que la carne molida, ese que hizo que el mercado comenzara a parecer una mansión, a la que luego le pusieron azulejos, un garage, y adornaban con cientos de foquitos multicolor el Día de la Virgen. El lugar por fin es como lo soñaste, Lao Li. ¿Qué importa que solo seas el gerente? Solo eres su empleado, pero hasta eso no te tratan tan mal. Ya no es tuyo lo que nunca lo fue, pero ganas más que antes. Vives mejor que antes, te sientes cómodo y protegido. Solo debes evitar escuchar las voces que murmuran a tus espaldas. Quienes saben qué eres y quién fuiste. Quienes conocen tu doble identidad y aún te saludan hipócritamente. Pero, ¿qué importa, ingeniero? Ya regresaste a la política con ese nuevo partido. Y a diferencia de otros años, por fin tienes el respaldo de gente importante. Por fin hay dinero para la campaña. Por fin podrás ocupar ese escaño que tanto tiempo te fue negado, Lao Li. Por fin tienes el apoyo de la gente, aunque sea la fuerza o por el miedo. Pero llega el día de la elección y pierdes, Lao Li. De nada sirvió el apoyo y el dinero. Estás condenado, ingeniero. No triunfaste. Estás en los anales de la mediocridad. Cinturón de oro a la irrelevancia. Cinta negra de la cobardía. Medalla de bronce familiar. ¿Qué te queda, Lao Li? ¿El demonio blanco por fin fue derrotado por la vida? Tú eras Lao Li y ahora vete ahí, ingeniero, recordando a tus muertos, tratando de olvidar que un día fuiste Lao Li.